Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. ¡Un beso fuerte! ¿Quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina? Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Vote intransigencia y movilización peronista. Estás escuchando 40 años de democracia. Nuestra mirada.